Esta es una actividad que realizamos por primera vez como Atrapamuros dentro de Patria Grande y como GESEC. El encuentro va a constar de dos jornadas que arrancan cerca de las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y la idea es poder debatir durante dos jornadas enteras dos temas que nosotros consideramos que están muy en agenda y que por lo general estamos bastante afuera de esas discusiones, tanto como organizaciones sociales como, digamos, como personas individuales. Tienden a ser siempre discusiones bastante mediáticas y políticas, que la participación ciudadana, digamos, tiende a ser muy pobre en eso y tendemos bastante a copiar los discursos mediáticos. Los dos ejes principales de esta jornada va a ser cárceles, que se va a estar desarrollando durante todo el día de hoy, y seguridad pública durante todo el día de mañana. La jornada sobre cárceles va a ser toda la Facultad de Humanidades acá de la Universidad de La Plata, y el día de mañana se va a desarrollar en la Facultad de Trabajo Social, ahí en 9, casi 63. Nuestra intención es poder poner en debate desde otra perspectiva estos dos temas, porque creemos que es necesario abrir la discusión y generar nuevas instancias de participación para poder proyectar políticas públicas que, digamos, que abonen a pensar otro tipo de respuestas a dos problemas que son reales, que son concretos y que la gente lo sufre, pero que, digamos, hasta ahora se vienen dando las mismas respuestas a un problema que encima va cambiando y nunca se acepta que fracasa esa política y no se plantean respuestas alternativas. Un poco la propuesta de esta jornada es poder salir el sábado con algunas líneas de acción que nos permitan, con la participación tanto de gente organizada como no organizada, proyectar instancias que nos permitan seguir dando este debate y sobre todo intervenir en la política pública de estos dos temas tan importantes. Melina, contanos un poco cómo es el formato de las jornadas. ¿Va a haber exposiciones, va a haber talleres? ¿De qué tipo de jornadas estamos hablando? Bueno, va a haber paneles de apertura y de cierre en el cual están invitados como panelistas intelectuales, referentes políticos que trabajan estos temas, y además va a haber mesas de debate y presentaciones del libro y dinámicas de taller. La idea de poder tener distintos tipos de actividades, poder convocar a públicos diferentes, digamos, uno para participar del encuentro no tiene que tener experiencias previas o discusiones previas sobre ninguno de estos dos temas, sino que la idea es que se acerquen y participen de la actividad que más los convoque, que más los llame, ya sea un taller o una mesa de debate. La idea es que puedan participar lo más cómodamente posible y empezar a dar las discusiones desde el lugar en el que estén, digamos. Melina, vos mencionabas que este es el primer encuentro que realizan de estas características y te iba a preguntar si hay algún tipo de antecedente anterior a esto que lo preceda, que alguna cuestión que se haya dado más quizá en el ámbito académico, no sea tan abierto al público, pero donde, o es por primera vez en todos los sentidos que lleva adelante un encuentro de estas características, donde discutir la seguridad y las cárceles es el tema principal. Es la primera vez que se da un encuentro de estas características en el sentido de ser abierto a la comunidad, digamos. Generalmente las instancias que se han dado hasta ahora, tanto de cárceles como seguridad pública, han convocado o a organizaciones sociales que trabajamos estos temas o desde el ámbito gubernamental. Digamos, la diferencia de este encuentro es que la idea es que la gente venga no solo a escuchar a gente que trabaja estos temas, sino que venga, participe, discuta, plantee su perspectiva y su punto de vista. Un encuentro de esas características sí es la primera vez que se realiza. Así que bueno, por eso también estamos con muchísimas expectativas de todo lo que se va a desarrollar durante los dos días, ¿no? Por ahí que nos cuentes o que elijas alguna de las actividades para si alguno no sabe bien muy bien de qué se trata, que elijas una exposición o un taller o un debate y que nos cuentes más o menos de qué se trata y quiénes van a estar. Ahora en el panel de apertura, que la idea es poder caracterizar la cárcel en los últimos 15 años, va a estar Roberto Cipriano de la Procubín, Horacio Sechi, Raúl Salinas, y la idea es poder discutir desde los distintos puntos de vista de esas personas que vienen trabajando y tienen gran trayectoria en el tema de cárceles, cómo caracterizan la cárcel, si ha habido avances, si ha habido retrocesos, cómo se encuentran las cárceles al día de hoy, habiendo pasado por toda la década kirchnerista, por el neoliberalismo y demás, como para poder tener un puntapié inicial para plantear los debates de la tarde y las mesas en base a ese diagnóstico, digamos. Y después el panel que me parece que resulta llamativo porque es novedoso para nosotros, sobre todo como Patria Grande, es el panel de cierre del día de mañana. El panel de cierre es a las 16 horas en la Facultad de Trabajo Social y es acerca de la seguridad pública, de cómo deconstruimos y construimos la perspectiva que nosotros creemos necesaria para poder tener una trayectoria un poco más del lado de la participación ciudadana y no tanto del plano punitivista. Es novedoso esto para nosotros como movimiento social. Siempre nos ha costado un poco dar la discusión y trabajar en estos temas, y realmente durante todo el año pasado y todo este año nos hemos dado grandes debates sobre cómo posicionarnos como Patria Grande en estos temas, y la idea un poco es poder también convidar a la gente todo el trabajo que venimos haciendo respecto de esto, saber que, o sea, que la gente sepa que Patria Grande lo está pensando, que lo está desarrollando y que tiene propuestas para pensar la seguridad pública también desde los movimientos sociales.